Los contenidos del siguiente programa son ficciones. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Danger, danger, danger. Radio La Negra presenta. Cabezas de tormenta. Cabezas de tormenta. Una búsqueda deliberada del camino de la pifia en el aire de la radio. Más tormentas que cabezas. Un programa para los que se tropiezan a propósito. Un enjambre de mariposas a contramano. ¿Qué tienen en contra de las mariposas? Esos anteojos, arrieros de la humanidad, aseguran que tienen almas profundas. Pero se nos hace que sus aguas se encuentran estancadas. Hablan del ser humano y no les creemos ni una gota. ¿Qué mentira el ser humano escupido desde sus bocas? ¿Por qué no le preguntan al peón, sin Dios y sin destino? A los que mendigamos migajas de humanidad, a los que duras penas encuentran colchón de caer al final del día. Pero sobre todo, ¿por qué no les preguntan a los que buscan, ansiosos, sonolientos, la primera persona, la primera del plural? Pero no, ellos, los dueños del paredón de fusilamiento moral, ponen miel en los tímpanos de los tristes. Todos sabemos que la miel tapa el estruendo de las descargas y se arrogan el derecho a hablar de la humanidad. Ellos, justo ellos que jamás, nunca se sentarían en un banco de estación, si andan con barbijo de aumento para mantener intacta su fobia de desesperanza, para no ser contagiados por el polvo de la montaña y los caminos. A ningún lugar conducen estos arrieros del asfalto, lo saben. Es su función el ser incomprendido, el poner faroles lejos de la verdad, el inducir al lustroso sueño, a la modorra almidonada. Mentira el ser humano en sus bocas. Nunca un temblor rasgó sus soledades. Son lánguidos. Jamás el frío caló sus huesos porque carecen de osamenta. No saben. No quieren saber que esos asientos anaranjados de estación los esperan más allá de sus anteojos, en el patio trasero de sus miedos, donde no se animan a mirar, donde la primavera es nada más que una realidad posible, donde el vino sustituye a las bufandas, donde el azul no es sinónimo de policía, donde la soledad cala hondo y abre hermandades, donde la gente que abre sus ojos de puerta, sus puertas, tiende sus mares, lo invita a uno a tropezar su rostro contra la tierra, a contemplar los increíbles colores de los árboles. Ese lugar donde el fin del día puede llamarse crepúsculo, donde el hombre y la mujer pueden dejarse caer lentamente y entregarse al fuego. Ah, junto a todo lo gris, junto a todas las mortajas y todas las banderas, para renacer. Así que empañen sus anteojos, idiotas, porque delante de ellos germina ese lugar donde el cielo se abre, donde la primera del plural existe y germina, inevitablemente germina. Qué fácil es agitar un pañuelo a la tropa solar. De manifiesto marxista la historia del hambre. Suspirar ante el gesto del hombre que cumple un deber y de ganarle ropitas a la pobrecita hija del chofer. Qué fácil de enmascarar sale la oportunidad. Qué fácil es engañar al que no sabe leer. Cuántos colores de amor tiene el pequeño burgués. fácil es trascender con fama de original. Pero se sabe que entre los juegos el llanto suele matar. Qué fácil que apuntalar sale la vieja moral, que se disfraza de barricada de los que nunca tuvieron nada, que bien prepara su máscara el pequeño burgués. Viva el arabo, señor, y la mesa sin mafia. Viva el que huela a calle afuera, a palabrota y taller. Viva el arabo, señor, y la mesa sin mafia. Viva el que huela a calle afuera, a palabrota y taller. Desde una mesa repleta cualquiera decide aplaudir. La caravana en harapos de todos los pobres. Desde un mantel importado y de un vino añejado se lucha muy bien. Desde una casa gigante y un auto elegante se sufre también. En un amable festín se suele ver combatir. Si fácil es abusar, más fácil es condenar. Y hacer papeles para la historia, para que te haga lugar. Qué fácil es protestar por la bomba que cayó a 1000 kilómetros del ropero y del refrigerador. Qué fácil es escribir a toque y pide a la acción contra tiranos, contra asesinos, contra la cruz o el poder divino. Y entre a la cárcel de la vitriera o el gobernador. Viva el arabo, señor, y la mesa sin papel. Viva el que vuela a calle, vuela a palabrota y calle. Viva el arabo, señor, y la mesa sin papel. Viva el que vuela a calle, vuela a palabrota y calle. Viva el arabo, señor, y la mesa sin papel. Viva el que vuela a calle, vuela a palabrota y calle. Viva el arabo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela a calle, vuela a palabrota y calle. Viva el arabo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela a calle, vuela a palabrota y calle. Viva el arabo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela a calle, vuela a palabrota y calle. Viva el arabo, noches, este es el quinto capítulo de Cabeza de Tormenta. ¿Cómo anda, gente? Hoy tenemos cantidad de gente acá, 22 de octubre, cantidad de gente, es el cumpleaños de Ana. Se llenó el estudio, digamos. Y sobre todo, bueno, tenemos un invitado, el Amaru, acá está conversando también. Y el invitado principal es el crítico de Leo P. El crítico de Leo P. Ahí está llegando. Ahí está. Y el otro invitado secundario es Leo P. ¿A quién critico? Si no estuviera Leo P, no estaría el crítico de Leo P, así que es necesario. Y viceversa, es como que es una dependencia mutua. Claro. Yo creo que si no existiera el crítico de Leo Pi, Leo Pi no... existir los dos. Bueno, bueno, tratemos de que existan los dos. Sí, por favor. Bueno, hagamos lo posible. Feliz cumpleaños, Ana. Gracias. 30 y... 32 años. Bueno. Contento de festejar mi cumple acá con ustedes en la radio. Bueno. Nosotros también muy contentos de estar acá, así, en esta radio. Bueno, así que programa tenemos hoy, ¿eh? Sí. Tenemos a Leo Pi y tenemos a un poeta turco. Poeta turco, Nassim Hikmet. Medio desconocido, pero... Sí, que todo el mundo estará preguntando, no sé si todo el mundo es demasiado presunción, pero los pocos sí, dirán... Sí, capaz que un par de gente que está escuchando, Nassim Hikmet. Poeta turco, poeta que estuvo mucho tiempo preso porque era comunista en Turquía y comunista marxista. Sí, y bueno, lo tenemos. Bueno, así que para un poco saber quién era él, estaría bueno escuchar lo que él escribía. Y El ojo de la tormenta va a ser Nassim Hikmet, así que ahí vamos. Tenemos que ir con el ojo. En el ojo de la tormenta, Nassim Hikmet, Nassim Hikmet. Graves como las piedras, tristes como canciones de presidio, pesadas y macizas como bestias de carga. Tus manos se parecen al rostro endurecido de los niños, de los niños hambrientos. Ágiles, laboriosas como abejas, pródigas como ubres desbordantes de leche, intrépidas lo mismo que la naturaleza. Bajo su dura piel, tus manos guardan la amistad y el afecto. No está nuestro planeta sostenido por los cuernos de un buey. Tus manos lo sostienen. Tus manos lo sostienen. ¿Qué hombres, nuestros hombres, los mantienen a fuerza de mentiras, siendo que andan hambrientos, faltos de carne y pan, y dejan este mundo al que cargan de frutos sin poder verlos en la mesa propia ni siquiera una vez? ¿Qué hombres, nuestros hombres, sobre todo los de Asia, los de África, los de Medio Oriente, del Cercano Oriente, los de tantas islas del Pacífico y los de mi país? Es decir, mucho más del 70% de los hombres del mundo están adormecidos, están viejos, siendo listos y jóvenes como lo son sus manos. ¿Qué hombres, nuestros hombres, ustedes mis hermanos de América o Europa, tan alertas y audaces, a quienes sin embargo los aturden lo mismo que a sus manos y les mienten, los hacen marchar? ¿Qué hombres, nuestros hombres, si mienten las antenas de las radios? Y la pregunta es la siguiente: después de la cuarta noche de bombardeos, ¿cuánto durará la guerra? Tenemos cuatro opciones. La primera, pocas horas más. La segunda, máximo 4 días. Otra vez, menos de 15 días. Y por último, varias semanas podría durar ese conflicto. Si mienten las enormes rotativas. A estas alturas, en esta cuarta noche de bombardeos, posiblemente más de 2.000 misiles y bombas inteligentes han caído sobre Bagdad y otras localidades iraquíes. Si mienten el libro y mienten los afiches. El balance oficial de víctimas es muy difícil precisarlo. En todo caso, según los iraquíes, serían pocos muertos y 200 o 300 heridos. Si mienten los anuncios de los diarios, si mienten las menudas piernas de las muchachas en el teatro y en el cine, si mienten las canciones de Putin, si mienten el sueño, si el pecado miente, si miente el violista de la boca, si miente el delirio en la noche sin ninguna esperanza, si miente la palabra, el color y la voz, si miente que explota, el que explota tus manos, si todo el mundo, todas las cosas miente. Una guerra, como decía antes, tremendamente quirúrgica. A excepción de tus manos. Es para que tus manos siempre sean dóciles como arcilla. Ciegas como la noche, idiotas como el perro del pastor. Y para que jamás se sublemen tus manos. Y para que no acabe jamás tanta injusticia. Ideal del traficante. Sobre este mundo nuestro. Este mundo mortal. De no poder vivir sería el mejor. Thank you. presidenta del club de fans. Se nos fue de la mano el programa. Yo soy el presidente. Yo te decía que no vuelvas a traer, que no traigas a Leopi. ¿Viste? Esto es lo que pasa. ¿Viste? No, sí, sí. La gente que escucha a Leopi es muy rockera. Sí, como decir los rebanitos de ricota, digamos. Está lleno de bandera, ¿no? Podemos ver a Rafa del otro lado del vidrio. No, es impresionante. Está cubierto de bandera. Está cubierto de gente. Sí, sí, sí. Es increíble todo esto. Sí, sí, no está. Los chicos lloran, lloran pidiendo. Se están quemando, ahí están encendiendo antorchas. Las antorchas no, por favor. Antorchas no. Entra en la estufa, por favor. Bueno. No queríamos que esto suceda, pero triste. Bueno, un niño menos, un niño menos que así que bueno, ¿qué era lo que estábamos escuchando? Estábamos escuchando al poeta Nassim Hikmet. Nassim Hikmet, poeta turco, en realidad no era Turquía todavía, nació el 20 de noviembre de 1901, principios del siglo XX, en Salónica, una provincia que del entonces Imperio Otomano, pero hoy es Turquía. A ver, tenemos Hikmet, ¿qué fue en su vida? En su vida fue primero niño rico, era hijo de funcionarios del imperio. Después se fue haciendo poeta y se fue haciendo comunista, y después fue preso político, y como todo amante de la libertad fue también novio de su prima, y fugitivo. Como no puede ser de otra manera. No puede, o sea, si amás la libertad, claro, tenés que ser novio de tu prima. ¿Ser novio adoptivo de su tío? Claro. Puede ser, es más, creo que empezó por ahí. Y después fugitivo total. Claro. Bueno, su padre era funcionario del Imperio Otomano y su madre era pintora. Acerca de su niñez escribió Hikmet: nací en una familia pudiente. Por lo tanto, siendo pequeño había hecho muchos viajes por mi país, pero en soberbias carrozas arrastradas por 4 o 6 caballos, con cocheros y sirvientes. Creía conocer mi tierra natal, pero solo después, caminando, pude enterarme de cómo vivía realmente mi pueblo. Vi a los heridos de guerra tirados a lo largo de los caminos, comprobé el hambre, las enfermedades, las miserias sin fin de mi gente, y las sufrí yo mismo. Hacia la década del 20, este tipo que comenzó siendo un nene de mamá, empezó a pensar algunas cosas, se afilió al Partido Comunista Turco y después se fue a Moscú a estudiar Sociología y Ciencias Económicas en el 1921. O sea, todos sabemos lo que le pasa a la gente que se va a estudiar Sociología y Ciencias Económicas en Turquía en 1921. A Moscú, claro. En 1921. Sí, sí. Es seguramente perseguido. Igual, como no puede ser de otra manera. Sí, a fines de 1924, Hikmet volvió a Estambul y comenzó a integrar la redacción de un diario llamado Claridad, una publicación del Partido Comunista, que en febrero de 1925 fue clausurado. En ese contexto, quienes trabajaban en el diario fueron detenidos y procesados. Nassim fue condenado a 15 años de prisión. Por supuesto, nuestro amigo se escapó a la Unión Soviética, anduvo girando un poco por ahí, y cuando regresó a Turquía, después de pasar 6 meses en Cana, se dedicó intensamente a escribir poemas, relatos, novelas, artículos, ensayos, a un ritmo así muy muy ferviente, muy febril. Perdón, tenía entendido de que el líder de Tizarra, puede ser, que lo ayudó a escaparse de la prisión. Tristán Tzara, hacia 1950 es uno de, es el fundador del dadaísmo. El fundador del dadaísmo. Junto con Luis Aragón. El dadaísmo es un movimiento vanguardista, de literatura y de arte, en general vanguardista, que trataba de romper absolutamente las con estructuras, todo, digamos, con las estructuras de la literatura de ese momento que pertenecía solo a la oligarquía. Sí. Bueno, lo que se conoce por ahí como juego de el cadáver exquisito surge ahí, de escribir una frase y que el otro escriba la otra frase sin que conozca lo que uno escribió antes, y de ahí hacer un poema, surge del dadaísmo. Sí, con toda estructura esa cosa de escribir poemas a partir también de de recortes, de diarios, de cosas, así sí. Como rompiendo con la racionalidad, esa cosa tan moderna, digamos. De donde, tipo decían, la racionalidad no nos llevó a nada, la lógica no nos llevó a nada hasta ahora. Apuntaba al subconsciente, ¿no? También, apuntaba... sí, es como el precursor del surrealismo. El de ahí, ¿no? Es el precursor del surrealismo. Es el precursor. Sí. Y bueno, este Tristán Sara ayuda... Lo ayudó después a... Lo ayuda sí. A Sinjimet. Bueno, igual estamos en 1920 y pico. Y le duró poquito la libertad en ese momento de nuevo. Estamos como con mala testa que decíamos... Vivía preso el tipo. Claro. 6 meses de libertad, 10 años de cárcel. Y así. Sí. Le duró poquito la libertad. En 1933 Nassim fue juzgado por un tribunal militar y condenado a muerte por comunista. Pero a los 2 años, como le pasó al amigo Roque Dalton, que lo estuvimos viendo en el primer programa, en el primer Ojo de la Tormenta, fue beneficiado con una amnistía a punto de que lo habían condenado a muerte y a punto de que lo mataran, fue beneficiado con amnistía y zafó. De todas maneras, en 1938 nuevamente fue condenado, y esta vez a 28 años sí. y 4 meses de prisión por el delito de sublevación. ¿Qué ¿Sí? delito ese, no? Qué delito. Sí. Sí. Neruda en algún texto relató esa última detención de Nassim. Esa fue la última porque estuvo 12 años preso. A Nassim lo acusaron de querer sublevar a la marina de su país y lo condenaron a todas las penas del infierno. Lo juzgaron en un barco de guerra. Me contaba cómo lo hicieron andar alrededor del barco hasta fatigarlo y luego lo metieron en el sitio de los excusados, en que las letrinas y los excrementos se levantaban medio metro sobre el piso. Entonces mi hermano, el poeta, se sintió desfallecer. La pestilencia lo hacía tambalear. Pero pensó, los verdugos me están observando desde algún punto. Quieren verme caer, quieren contemplarme desdichado. Y entonces sus fuerzas resurgieron. Encendió un pucho y comenzó a cantar. En voz baja primero, en voz alta después y luego con toda la garganta. Y así cantó todas las canciones, todos los versos de amor que recordaba, y todos sus poemas y todas las canciones de los campesinos y de las luchas de su pueblo. Cantó todo lo que sabía y así triunfó de la pestilencia y del martirio. Jiménez pasó los siguientes 13 años de su vida cantando en la cárcel, cantando a viva voz, a voz en cuello, hasta que la movilización, y ahí llega nuestro amigo Tristán Sara, y la presión internacional organizada por Tristán Sara y Luis Aragón, que es creador también del junto con Bretón del surrealismo, obligaron al gobierno turco a liberarlo en 1950. Durante su permanencia en prisión contrajo matrimonio con su prima, Munever Andak, y escribió muchos poemas. Además tuvo un hijo que se llamó Mehmet. Un Jerry Lelouch, pero de otros tiempos. Y de... Más o menos, ¿no? Y es verdad, se parece a Jerry Lelouch, sí, ¿no? Como tiene esos rulitos, medio rubiecito el tipo. Casándose con su prima, menor de edad, o sea, un demente para... Sí, sí, para la época, para el lugar y... Ir rompiendo todo esto. Yo creo que si un sobrino mío se casa con mi hija, también diría que es un demente. O sea, no es para la época, ¿eh? Depende sí, depende el rol que te toque de tu vivir a vos. En ese momento, ¿no? Digamos. Sí. Para uno sí, que se casa con su prima es totalmente natural. Claro, si la prima está buena, sí. Pero bueno. Bueno, durante su permanencia en prisión contrajo matrimonio con su prima, estábamos diciendo, y allí comenzó su poesía a crecer mucho. En prisión se dedicó mucho a escribir y creció su poesía hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo. Empezaron a salir ramas y raíces a su poesía y bueno, y ahí empezó a cantar las historias de su pueblo, digamos, ¿no? Dijo Jiménez en una entrevista: hoy en día utilizo todas las formas, hablo tanto de amor como de paz, de revolución y vida, de felicidad, del destino, de la esperanza y la desesperación. Quiero que todo lo que es propio del hombre lo sea de mi poesía. Quiero que el que me lea pueda encontrar en mí o en nosotros la expresión de todos sus sentimientos, que nos lea tanto cuando quiera leer un poema sobre el primero de mayo como cuando quiera oír hablar de su incomprendido amor. esa tendencia muy humana de todos los poetas que estamos viendo en este programa. Sí. Esa cosa que, de... que no se desliga en realidad, ser revolucionario es ser humano. En 1950 decíamos, entonces gracias al la constante movilización internacional que pedía su liberación, Himet volvió a ver el cielo. Sin embargo, había sido despojado de su nacionalidad turca y se vio casi obligado a abandonar su país de forma definitiva. Se exilió en Polonia. En ese exilio, un poco agridulce, Nassim se dio el gusto de conocer Cuba, de enamorarse, como nuestros últimos cuatro poetas. Sí. Todos enamorados de esa revolución de Cuba en ese cubana, momento, ¿no? De sí. Esa revolución cubana de principios de los 60, esa revolución que era tan fresca, digamos, tan fresca, llena de niñez y de... Tan falta de oligarquía, ¿no? Y de vitalidad. Después, bueno. Igual. Por esos días de principios de los 60, entonces también conoció a Nicolás Guillén, poeta cubano que más tarde lo recordaba así. Dice, la primera vez que yo fui a la Unión Soviética, dice Guillén, entre las muchas personas a quienes conocí, me hizo una muy agradable impresión el poeta Nassim Himet. Era un hombre alto, rubio, aguileño. Sí, es como... Le gustaba como Jerry Lee Lewis. Guillén, en realidad, ¿no? Sí, me parece que le había caído bastante bien. De ojos azules, muy simpático. Pero no era Jerry Lee Lewis porque... Capaz que era Jerry Lee Lewis. Capaz. Pero aparte en el 60, sí, ¿no? Sí. Sí, puede ser. Capaz. Bueno, no importa. Capaz se confundió se acá. Como o capaz que. Como Nassim Himet y era el mismísimo Jerry Lewis con su prima. Jerry Lewis se presentó como Nassim Himet y estaba ahí con su prima exiliándose de Estados Unidos. Puede ser. Todo puede ser en realidad. Bueno, era un hombre alto, ya lo dije. Se expresaba en ruso y francés con la mayor seguridad. No creo que Jerry Lewis se expresara mucho en ruso, pero. Y mantenía un tono risueño y jovial en la conversación. Todo el mundo lo llamaba Nassim, a secas. Y de todo el mundo era querido y admirado. Así como, ¿qué hace Nassim? ¿Cómo andás? ¿Cómo es Nassim? Nassim. Es que en realidad cuesta decir. Le hacían de acá, ¿no? Con este gesto claro, típico. ¿Cómo es? Como estirándose la barba. Sí. ¿Mm? Porque en realidad costaría decir, ¿cómo andás Nassim Himet? Ponele, o sea, sí. Medio que estaría de más. Porque encima nosotros nombramos Himet, pero en realidad es Hikmet. Imagínate un cubano, sí. ¿Eh? Después de haberse tomado cuatro hormones. Nassim Himet. Hikmet. No, queda muy mal. No da. Nassim, ¿no? Sí. Obviamente. Era muy querido. Una noche me encontré en una fiesta a Nassim, dice, que iba acompañado de su esposa, una mujer muy bella y joven. Claro, era su prima. Claro. Yo lo bromeé con este hecho, dirigiéndome a la dama y diciéndole con fingida ingenuidad, veo que su papá goza de muy buena salud. Ella rió de buena gana, y él también, claro, pero no sin decir, este hombre es un bandido, un negro pirata de las Antillas. Tenían un humor bastante áspero. Sí, los amiguitos. Era un humor medio raro. Sí, pero bueno. Sí. Bueno, más allá de estas chispas de calidez, la vida de Nassim después de su liberación en 1950 no fue fácil. En el exilio nunca más volvió a ver a su mujer y a su hijo. A ellos no los dejaban salir de Turquía y a Nassim no lo dejaban entrar a Turquía. Hay algunas cartas poéticas que dedica a su mujer y a su hijo que son conmovedoras. En una le pregunta a su compañera si su hijito ya había aprendido a decir papá. Papá. Ahí bueno, parece que ya había aprendido. Sí. Le pagamos nosotros a Maru acá para que... Le pagamos a Maru para que diga justo papá, papá. Y en otra que le escribe a su hijo le dice, no hagas sufrir a tu madre. Después de años sin ver a su hijo y a su compañera, ¿no? Le dice, no hagas sufrir a tu madre, que tenga de ti la alegría que yo no pude darle. Cree en la semilla, en la tierra y en el mar, pero sobre todo cree en el hombre. Amá a la nube, a la máquina y al libro, pero sobre todo amá al hombre. Mehmet, quizá yo muera lejos de mi lengua, lejos de mis canciones, lejos de mi sal y de mi pan, con la nostalgia de tu madre y tuya, y de mi pueblo y de mis camaradas. Y así fue, en efecto, el 3 de junio de 1963, en Moscú, Nassim Himet moría a consecuencia de una crisis cardíaca, dolores del corazón. La totalidad de sus condenas suman 56 años. Sí. Casi más de lo que vivió. De lo que vivió, sí. de los que pasó 16 en la cárcel y otros 15 en el exilio. Con razón decía Brecht en 1938 que estos eran... Bertolt Brecht decía en 1938 que estos eran malos tiempos para la poesía. Y sí. Y lo siguen siendo, ¿no? Igual todos los tiempos son malos tiempos para la poesía libertaria, en realidad. A nadie le conviene. Por más que se lo tiñen con otras ideas, pero siempre la persecución existe. Igual a Nassim no le importaba, él igual cantaba, incluso entre la mierda, como decía Neruda. Él decía, has de saber morir por los hombres, y además por hombres que quizás nunca viste, y además sin que nadie te obligue a hacerlo, y además sabiendo que la cosa más real y bella es vivir. Bueno, él me hizo acordar mucho al Che Guevara. No por nada el Che Guevara lo llevaba a Nassim en su para todos lados, en su mochila revolucionaria. Era muy lector de Nassim. En estos tiempos en que la ternura, en que la entrega, en que el amor es algo tan raro... Es algo que pasa a ser estúpido casi, para lamentablemente, ¿no? Para los jóvenes. Hablar de ternura y amor parece ser una estupidez. Sí, como... Es como que está bueno y es repiola ser otra cosa. Sí, la frialdad, ¿no? Sí, una sin saber que por amor uno da la vida. Sí. Que por amor uno agarra un fusil. Sí. Que por amor uno da la vida por un ser humano. Y no por la pelotudez de andar queriendo ser más vivo. Bueno, nosotros volvemos a brindar por esta gente, ¿no? Sí. Por la gente que sabe amar, que los que mueren y nacen todos los días, por Nassim, por el Che, y bueno, y por los compañeritos que ponen la sangre, como Mariano Ferreira. Y también volver a aclararle que creo que de este programa lo estamos haciendo, que el romanticismo y el amor no es de los débiles, al contrario, es de los fuertes. Inculcarle eso a la juventud, el amor por un ser humano, el amor, como decía, el amor por una persona que uno no conoce, eso nos lleva a vivir, y es tan fuerte que y más en este tiempo de absurdo, ¿no? De estupidez, en que todo parece tan choto, digamos, tan estúpido el mundo. Estos tipos que cantaron, digamos, que entregaron amor. Sí. Estos tiempos incendiados, ¿cómo dice la canción? ¿Querés cantarla, Leo? Vamos. Dale. Vamos, Leo. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie, y ese segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Donde parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza el ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan, yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Canto, canto, tan débil soy que cantar en mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada si no cantar. De una ciudad donde se oculta no de verdad, donde la boca de un nene gris corre sonámbula tras de mí, la infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó, yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Canto, canto,

estamos volviendo acá al... Estamos volviendo al programa. Repetimos nuestras líneas de comunicación. 02944, como corresponde a esta zona del planeta. 15 20 11 40. Por favor, manden, pídanle música acá a Leo Pi, que sabe todo, sabe todo, que cantar todo, es como una especie de Alef, que tiene una especie de musical, una Alef musical, claro, con el conocimiento infinito, digamos. Así que aprovechen este momento para mandar. No tengo el teléfono acá. Mira, bueno, lo voy a buscar. Capaz que están mandando mensajes los oyentes como locos y bueno, no nos dimos cuenta. Estamos bueno, por qué, entrar. ¿Qué parte salió de lo que yo justo estaba diciendo de la expropiación? Todo. Todo salió. bueno, porque acá Leo me decía que yo no le estaba expropiando nada en realidad. Sí, hay una lapicera que está en juego acá, y estamos viendo quién es el más capitalista de los dos para que a ver quién no la debe tener, digamos. Así que solo bueno, se le expropia la burguesía, digamos. Exactamente, sí. Así que no es propia nada. Para que queden claros, ¿no? Porque 15 20 11 40, nuestro número, por favor, comuníquense, pídanle cosas a Leo Pi, que él está dispuesto a todo, me dijo esta noche. No sé. Perdón. A mí Leo Pi me dijo esta noche estoy dispuesto a todo, así que ahora lo queremos ver, ¿eh? Y estamos por pasar a estamos en una sección más aclamada, ¿no? Sí. A nivel mundial ya. Sí. Sí. Me han pedido temas de Kansas, inclusive. Sí, a mí de Bangladesh me llegó el otro día un mensaje. Sí. De Lilliput me llegó a mí. Sí, también. De Sumatra. Y de Sumatra. De todo un poco. Sí, de Lilliput. Hay internet, los enanitos Lilliput ahí han podido. Me suena a nombre de Cabarulo. ¿No? Sí. Y capaz que de ahí me hicieron. Sí. ¿Cuándo van a legalizar, me decían, por ejemplo? Sí, es un tema de Lilliput. Es un tema que nosotros no manejamos, les tenemos que explicar a la gente, digamos, claro, que nosotros no manejamos la legalización de nada, digamos. Lo podemos tratar lo contrario, en todo caso. Bueno, vamos a nuestra sección, lo tiramos a la mierda, tenemos a nuestros auspiciantes. Tenemos dos auspiciantes nuevos, no. Ah. Cambió, ya pasamos a otra semana. Militarísima hoy tiene un nuevo. Militarísima siempre a la vanguardia. A la vanguardia de las nos chicas. Da materiales. Sí, de las chicas. Muchos materiales. Y tenemos la publicidad de Nike, también una multinacional, sí, que nos está agarpando de una manera alucinante. Gracias a ellos tenemos a Leo Pi, por ejemplo. Gracias a ellos, porque Leo Pi, el caché de Leo Pi es... A mí me apretan los zapatos. Sí, Leo Pi bajó de un barco de Nike, que en alta mar él estaba cosiendo zapatos. Después nos va a contar esa historia. Es como historia. Los creadores del blues, ¿no? Claro, nos va a contar esa historia. Cosiendo zapatos hacía sus blues en contra de los zapatos. Y se tiraban de artillería pesada con Adidas en alta mar. Es una historia de piratería muy interesante. Que la tendríamos que contar en otro momento, bueno, sí, obviamente. Después le vamos a pedir a Leo Pi que nos cuente, que nos haga un relato extenso. Pero bueno, ahora vamos con los auspiciantes. Los auspiciantes. Para vos que siempre querés estar en la moda, hay un nuevo champú. Sí, no dudes más, reforzá tu imagen con champú Isoca, a base de papa y mondongo. Rejuvenece tu pelo. Isoca, porque lo único que importa es tu apariencia. Próximamente, champú Isoca de Fugaza. How come my dog didn't bark when you came around? Ahora el Estado te protege. Si usted tiene a su cargo 50 niños, no come hace una semana y vive en una cueva, ahora el Ministerio de Bienestar Social tiene una solución para usted. Una caja que consta de una manteca, un kilo de fideos y medio litro de aceite. Ministerio de Familia, trabajando para el pueblo. Bienestar para la gente. ¡Ay, ay, ay! revista militarísima satelital. Una revista para chicas como uno. Esta semana en Militarísima Satelital, ¿cómo vivir sin el orgasmo? Los 10 trucos fundamentales para evitar un juicio por genocidio. Esta semana en las recetas de la abuela oligarca, milanesa de soja transgénica para comedores escolares y bombas de papa Ratzinger. Revista Militarísima Satelital. Una revista para chicas como una. Estudio Jurídico Transanicurro. Divorcios, aprietes, contratos laborales, arreglos, tranzas, ajustes de cuentas, malversación de fondos, cambios de patentes, expropiación de tierras a pueblos originarios, secuestros express. Y también incluimos servicio de extorsión y fraude. Para cualquier contacto, de 3 a 5 de la madrugada, Coche Negro, Zona Cementerio. Preguntar por el Tolo. Estudio Jurídico Transanicuro. Responsabilidad y confianza. Diseño aerodinámico pensado por expertos del norte. Cueros curtidos por niños tailandeses. Nike. El trabajo esclavo a tus pies. Tienda de disfraces El Careta. La histórica tienda de disfraces del Bolsón y la Comarca. Aproveche las ofertas de esta semana en El Careta. Disfraz de gota a solo 499 pesos. Incluye sombrero de Nobuc Tejano, prominente buzarda, bigote mostacho, una colita de pelo blanco para adherir a la parte trasera de su sombrero. Y con solo pronunciar la frase, aguante la represa hidroeléctrica del lago escondido, nuestra tienda le regala una bolsa de centín de 50 kilos. Aproveche, no sea pelotudo. Promoción válida hasta el 19 de octubre de 2010. Se advierte que este disfraz puede generar patologías psicológicas, razonamientos fascistas, incoherencia léxica, incontinencia urinaria, colaboracionismo con la dictadura y brotes psicóticos de todo tipo. Bueno, acá estamos la sección aclamada por el mundo entero. Tenemos acá antes de todo. Tenemos acá al fanático ahí está. Por Dios, me da miedo este, y le queremos decir que estos auspiciantes también quieren incursionar en otros programas. En otros programas de la radio, y no, como Gaby está acá, que es el que nos acompaña en este momento, el de Somos Resistencia. Bueno, ahí está. Entonces, sí, tenemos también de la Anónima, que un contacto con la Anónima que es interesantísimo. Así que se nos fue cuando hablamos mal de Sarmiento, pero igual capaz que con ustedes está. Capaz que vuelve, capaz que está todavía con ustedes. Te pueden usarlo a Piacere. Así que, bueno. Tenemos al amigo Cesare Lombroso. No. Lombroso, un criminólogo positivista italiano. Imagínense, por Dios, esto. A ver. ¿Qué dice? Él lo que hace es... escribió un libro en 1901 que se llama algo así como... positivismo y delincuencia, no sé qué. Bueno, él dice que a partir del método experimental inductivo que empleó en sus hospitales, pudo lograr establecer características genéticas de los delincuentes, ¿sí? Entonces él dice que, por ejemplo, todo delincuente tiene una protuberancia en la frente, digamos, como que la frente... Medio... Pensé que era en otro lado. No. Protuberancia en la frente, medio para afuera, ¿sí? Una T, digamos. Pómulos salientes, ¿sí? Ajá. Y ojos achinados. Si esta, si la gente, si vos ves un tipo que tiene la frente un poquito para adelante, los cosas, esta cuestión de... De los pómulos, salidos y ojos achinados. A ver, ¿a quién se me ocurre en este momento? No sé, pero hay pueblos enteros, claro, culturas claro, enteras que la son, gente así, son una mierda, digamos, para bueno, este tipo. Para este tipo, vale, esta gente son vale, todos, absolutamente todos estos tipos. Una porquería. Criminales directamente. Dice, claro. Dice que el criminal nace con diferencias del sujeto normal. Es diferente a las personas normales. Por causas genéticos. Normal es Lombrosio. O sea, él lo está diciendo en base a lo que él. Pero normal. Primero no escribió lo que es normal. No, él se imaginaba más o menos lo que era normal. Es que como que. Cree que todos sabemos. La ciencia es un poco así, digamos. Él ¿no? cree que todos son Lombrosio. Claro. Entonces, él dice, yo creo que ser normal es ser Lombrosio. ¿No tiene una foto para mostrar? Ah, oh, la foto, pero la tenía la foto, no la pude imprimir igual porque me iba a costar muy caro. Pero la podemos llevar. No, pero es increíble este Lombroso con esa caripela, como hablaba de estas cosas, por Dios. Tipología lombrosiana, dice, en el hombre, el libro de 1901 se llama El hombre delincuente. Así nomás. Lombroso establece una tipología, dice. Tiene varios tipos de delincuentes, ¿no? Por ejemplo, el primero que dice es el delincuente epiléptico. El delincuente epiléptico. Dice que es un individuo que sufre de epilepsia. Ah, bueno. Ay, ya pero eso por eso va a salir afanado. Claro, pero y comete a causa de esta enfermedad un delito. Hay que ver qué es un delito para el tipo. Capaz que para el tipo tener un ataque de epilepsia es un delito, digamos, ¿no? Generalmente dice cometen delitos violentos los epilépticos. Una característica de estos delincuentes es que siempre utilizan armas blancas. O sea, si tiene un chumbo de negro antes de cometer el delito, lo pintan de blanco. Claro, ¿de dónde viene arma blanca? Pero es la primera vez que arma blanca, es re loco, pero es la primera vez que se usa el adjetivo blanco para hablar de algo negativo, digamos, ¿no? El arma blanca es como algo traicionero incluso. Claro. Es como una faca, un cuchillo. Claro, no es arma negra. Arma negra tendría que ser. Según esta gente, ¿no? Por tendríamos que preguntarle a nuestros oyentes, que son muchos en el mundo. Son muchos criminales, sobre todo. Criminales también. Con la frente protuberante y los pómulos salientes, por supuesto. Sí, y epilépticos, sobre todo. ¿Cantidad de epilépticos hay entre nuestros oyentes? Más Rafa, que está operando en este momento. En este momento está teniendo un ataque de epilepsia. Rafa, por favor. Dale vuelta a la lengua que se abatora. Dale, ahí está. Ahí bueno, estamos entrando en cualquier cosa. A ver, siempre utilizan armas blancas, cometen delitos violentos. Bueno, a ver, ya me estoy cansando de este tipo. Por ejemplo, para diferenciarlos de un impostor que quiere escudarse en su epilepsia. Hay gente que se escuda en su epilepsia, ¿me entiendes? Te dice, hoy vengo a ser de epiléptico. De poner en una obra de teatro, tipo que a mí me sale re bien el epiléptico. Me parece que va más por cuando te agarran con la mano adentro de una cartera. Uy, te da un ataque. Yo, por ejemplo, tengo un problema de tiroides. Que hace que tiemblo mucho. Capaz que entra un poquito acá esto, ¿eh? Muchos dicen que soy epiléptico. Me parece que entras acá, el delincuente epiléptico. Entro ahí. Sí, a ver. Pero puedo zafar. Por ejemplo, igual, para diferenciarlos de un impostor que quiere escudarse en su epilepsia, en un delito violento, se debe ver si el cuchillo ingresó varias veces y en un mismo ángulo. Ya que es la característica de estos delincuentes, si acuchillan lo hacen en el mismo lugar y en el mismo ángulo. Es una repetición casi maquinal, porque claro, imagínate una persona con ataque de epilepsia que está desde el punto de vista, en este momento estoy haciendo gestos que la que no gente se ve, acá no se puede no se puede ver, pero imagínense que es un puño repetitivamente sacudiéndole en el mismo ángulo. No va a decirlo porque la gente se va a imaginar otra cosa. Cualquier cosa, sí. Desde el punto de vista. Se va a imaginar también. No a la altura de donde uno asesinaría a alguien, digamos. Pero desde el punto de vista clínico y los fenómenos electroencefalográficos. Epa. Mirá la palabra que me usó acá el amigo. Los tipos lo están investigando en este mismo momento. Sí, ahora. ¿No? En este mismo momento. O sea. en tipo, Roma. Entra un en estado un sótano, de shock. En un sótano en Roma. Entra en un estado, ¿sí?, de shock y le dice: no, pará que te pongo los electrodos y después matá a tu mujer que te está engañando con el panadero. Ponele. Por ejemplo. Entonces le pone los las cosas, sí, ahí, sí, sí, para investigar. Para ver el electroencefalograma. Y después le dice: listo, cámara, acción, actúa. Mata. Claro. Bueno, y ahí dice, el tipo mata y él lo investiga, ¿no? Pareciera. A ver, pasemos al próximo. Pero te fuimos al, pasemos, sí, al próximo, porque esto del epiléptico, vale, me está, creo que el otro es mucho mejor. El delincuente loco. Ah, el delincuente loco. Esto es ciencia pura, viejo. Sí, sí, delincuente, sí, loco. Es aquel que en el que el delito es la manifestación o revelación de una anomalía mental. ¿Mm? De su individualidad psíquica anormal, por supuesto. El delito en estos no es más que un episodio en su anomalía mental. Es considerado criminalmente inimputable. Ajá. Ah, por ejemplo, le caería... Soy loco. Claro, sí. Te haces el loco. Como el mismísimo Pinochet, ¿no? ¿Se hacía el loco Pinochet o se hacía el paralítico? El distraído. Vale aclarar que esto es para gente que está muy metida en el ambiente de poder salir bajo fianza, ¿no? Seguramente, porque... Cualquier persona de baja clase, eso no ocurre. No, cae en cana y no sabe, o sea, que existe el delincuente loco, mierda, por ejemplo. Directamente. Claro. Bueno, en esta clase de delincuente se considera al alienado, ¿eh? O sea que todos nosotros que laburamos en este fucking sistema, que estamos alienados por nuestro trabajo casi siempre en serie, maquinal y lo que sea. Alienado, ¿sí? Así que entramos todos, ¿sí? Al alcohólico. Ahí sí entramos todos. Y al histérico. Bueno. Ah, al histérico dice que ataca más a las mujeres, dice el Lombroso, ¿sí? Mira vos. Obviamente, porque el Lombroso no puede no ser un reverendo hijo de puta machista. Sí, como tiene que ser, ¿no? Obviamente. A ver qué más. Delincuente nato o atávico. Persona que está determinada a cometer delitos por causas hereditarias. Ya de movida, porque sí, digamos. Porque sí, porque nació choto. Nació mal el tipo y va a bardear toda su vida el tipo. Se basa que en la constitución biológica de ciertas personas le lleva inexorablemente a la delincuencia. Mira qué paz. Inexorablemente. No puedo ser otra cosa que un delincuente. Para la verdad, no, que los positivistas. Acá no tiene nada que ver. Que se dejen de hinchar las pelotas. No tiene nada que ver la situación social que lleva a la gente. No, Matute, ahí estás. Totalmente hereditario. Ahí te me estás poniendo zurdito, Matute, por favor. Cuando te pones un zurdito, cuando te pones un zurdito, por eso yo no te quiero acá en el programa, porque tergiversa toda esta investigación, investigación del Lombroso de 1901, exactamente, claro. Hace un siglo que el tipo está diciendo unas verdades que todavía que siguen siendo un montón, totalmente, que hay gente que no las quiere entender, sí, encima. Hay mucha gente que dicen cualquier otra cosa acerca del... Bueno, vamos a seguir, por favor, seguimos con el delincuente. Presenta rasgos como ser protuberancia en la frente. Ah, la tiene con la protuberancia en la frente. La tiene con la frentone, ¿no? El tipo... Pómulos y mentón salientes, labios partidos. Labios, o sea, partidos, tomaste mucho sol. ¿Por paspadura o qué? Claro, sí. Y algunas veces... si vos estuviste un tiempo en Siberia, por ejemplo, obviamente a tener los labios partidos. Sí, seguramente. O sea, si sos un vacunín, ponele. Sí. Estás de las manos. Obviamente, un delincuente. Potkin fue un delincuente. A ver, ¿qué mierda más tenemos acá? El delincuente pasional. Aquel en que el delito prorrumpe tempestuosamente, dice. ¡Epa! ¿Qué es eso? Como un huracán psíquico. Como que ve un huracán. ¡Ah! Es poético. Pero. ¡Qué poético este tipo! ¡Ah! Un huracán psíquico, ¿eh? Claro. No, pero se nota que estudió, ¿eh? Ah, sí, este tipo, ojo. Porque nombra diferentes ciencias, debe saber un montón. Tempestuosamente, como un huracán psíquico, anulando la voluntad. Yo, por ejemplo, veo el gorro de gota y entro hacia las vidrieras. Huracán psíquico, ¿no? Entro a romper las vidrieras. Cabeza de tormenta. No sé por qué. Debe ser eso. Porque, ¿no? Acá dice, porque tu tendencia a la delincuencia anula la voluntad e impide la sana y normal recepción de los acontecimientos. Y vos ves el sombrero de gota y tenés que verlo como algo sano y normal, digamos. No empezar a romper las cosas, por favor. Bueno, a ver, ¿qué más? Esto, yo creo que ya tendríamos que cerrar, pero me falta esta cuestión. Pero es importantísimo. La delincuente femenina. Sí. Dice, Lombroso sospechaba que las prostitutas se dedicaban a este comercio, porque las prostitutas son delincuentes, es así, obviamente. Directamente, ¿no? Se dedicaban a este comercio debido a su particular belleza. Ajá. Le gustaban. Mirá. Le gustaban a Lombroso y decía que, a ver, pero ¿por qué? ¿Por la belleza te dedicas a eso? A ver, tratando de matar las dos ideas. Conectar, a ver, vamos de nuevo. Acá. Leo de nuevo porque estoy tratando de entender. ¡Son todas putas! Lombroso sospechaba que las prostitutas se dedicaban a este comercio debido a su particular belleza. Como diciendo, soy linda, entonces... Por lo tanto, soy burra. Exploto esa cualidad. Claro. Ah, por ahí venía, como para sacarle guita, digamos. Soy bastonera de la universidad. Bueno, igual al tipo le encantaban. Se nota que las conocía profundamente. No fue tan duro, por ejemplo, con los frentones como con los frentones. A ver, Lombroso dice, tras años de estudiar fotos... El tipo estudió fotos... Para 1901, era cara la foto, ¿eh? Sí. Estudiar pero fotos. Él las, para mí que él las sacaba. Fotos de delincuentes femeninas, Después medía sus cráneos, cuantificaba sus bíceps y sus tatuajes. Le medía el tatuaje. A ver este tatuaje que a ver cuánto mide. ¿Cuánto mide el tatuaje? Y de acuerdo a eso, del grado de delincuencia del... Un tipo muy profesional, ¿no? Sí. Andaba siempre con la regla. Siempre con un metro andaba. A ver si va el tatuaje. Bueno, parece que no logró muchos resultados con esto. Dice que los signos inequívocos que para él eran de degeneración, como deformaciones craneales que se manifestaban en otras cuestiones... acá en las mujeres no se notaba. Con el tiempo, Lombroso cayó en la cuenta de que las delincuentes femeninas mostraban menor cantidad de signos de degeneración por la simple razón de que eran menos evolucionadas que los hombres. Hijo de puta, por Dios. Que nos llamen, por favor, que nos llamen las feministas acá. Queremos voces feministas en contra de este tipo, por Dios. Es un animal mismo, decía. Claro, sí. Dice así. Dice, con lo cual, las mujeres primitivas resaltaban menos entre los restantes miembros de su sexo. Dedujo aparte, Lombroso, que puesto que las mujeres son, por naturaleza, más sumisas ante la ley que los hombres... Por naturaleza... Como Emma Goldman, por ejemplo. Emma Goldman, claro. Ahora yo digo, Darwin hizo un laburo, un trabajo. ¿Para que estos tipos interpreten esto? Bueno. Pero bueno. La evolución... Estos tipos trabajaron más, trabajaron más. Porque investigaron muchas fotos. Mucha investigación fotográfica. La diferencia de Darwin estuvieron ahí en los burdeles mismos. Sí, hicieron mucho trabajo de campo. Claro. Mucho trabajo de campo acá este tipo. Creo que hasta han investigado el mismo ya el destripador, quizá. Incluso. Tal vez. Es más, capaz que ya el destripador es Lombroso. Es muy probable. Habría que traer. Yo les voy a traer la foto para la próxima. Claro. Bueno, dice: por ende, las mujeres condenadas. Radio Lanera investiga. Sufrían un doble ostracismo: el legal y el social. Lombroso dice, en consecuencia, esta doble excepción hace de la mujer criminal un verdadero monstruo, viejo. Un monstruo. La mujer criminal es por porquería, monstruo, a una porquería. Pero me encantan los monstruos, decía el hombre. Decía el hombre. Qué belleza. Me gusta ver las fotos, decía. Bueno. No sé, tenemos... Esto es una mierda... A ver, perdón, a ver. Monza, ¿no? No, pero... no, pero quiero seguir, quiero seguir. Dice, al delincuente violento le falta sentimiento de piedad por lo que comete delitos violentos. No sea más cuentosura. El delincuente lascivo. El delincuente lascivo no encaja en las anteriores que hemos visto. Está totalmente apartado. Podría ser esto. Delincuente sensual, dice. Ah, un delincuente sensual. Mira vos, tipo, así como. Habla así. Hola. ¿Quieres un martini? Y se abre acá, muestra los pelos del pecho. Pecho enrulado. Ese no tiene la frente prominente. No tiene. No, es un delincuente sensual. Es diferente a todo el resto. Sí, el delincuente lascivo es un delincuente sensual. Para mí, que el tipo. El mismo Lombroso. Ese, y sí, tiene esa onda, por lo que habló de las fotos y todo eso, tiene esa onda. Es un tipo que va a los burdeles, incluso. Sí. Bueno, la pena, a ver qué pena proponía Lombroso. Dale. Dice, la pena tiene por objeto defender a la sociedad de los inadaptados y los socialmente peligrosos en casos graves. A los primeros, dice, a los inadaptados, se les debe aplicar la pena capital. La horca, la pena de muerte humana, sí. Y a los segundos, abandonarlos en una isla. Cuarrachino. Qué hijo de claro, puta. El mismísimo Cuarrachino. Bueno, ustedes saben que el amigo Borocotó, ¿escucharon hablar de Borocotó? Del médico Borocotó, un doctor Borocotó. Ese tipo es fanático de Lombroso, es el club de fans de Lombroso. Y es uno de los que hace poquito tiempo votó, cuando era del PRO y después se pasó asquerosamente a las líneas de Kirchner, votó por la baja de la ley de imputabilidad para los menores. Sí. Porque decía que el tema de la delincuencia la tiene que solucionar la genética. Mientras tanto, nosotros nos tenemos que ocupar de meter en cana a la gente. Una cosa así. Claro, sí. Bueno, tiramos a la mierda, muchachos. Tiramos a la misma mierda. Va. Y vamos con una música un poco... Le dicen la negra. Le dicen la negra. Pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Al día lo llena de preguntas bembolas. De ojos grandes, de cubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. O Negrita. 104.7. Y ahora estamos con Caníbal Barreiro y el informe del tránsito en nuestra ciudad. Te escuchamos, Caníbal. Gracias, Alberto. En la autopista 32 hay un retraso de 20 minutos por niños muertos por el hambre al costado de la ruta. Se puede evitar el atasco tomando la autopista 4. De esta manera se reduce la demora a 5 minutos 30. En calle Urrutia, al 2000, se recomienda cerrar ventanillas para evitar el humo de las gomas quemadas en manifestación piquetera. Por calle Libertador, entre La Chusma y Progreso, recomendamos no detenerse. Pase rápido, zona pobre, probabilidad de atracos. Recordamos no mirar a los costados y mantenerse impasible. La frialdad es prueba de un conductor prudente. Trenes, metros y premetro con normalidad. Gracias, Caníbal, como siempre, muy completo el informe. manos como siempre. Relojes se pudren en sus mentes. Y en el mar naufragó una balsa que nunca zarpó. En un momento vas a ver que ya es la hora de volver, pero trayendo a casa todo aquel fulgor. ¿Y para qué? Las almas repudian todo encierro. Las cruces dejaron de llover. Sube al taxi, nena. Los hombres te miran, te quieren tomar. Ojo el ramo, nena. Las flores se caen, tienes que parar. Sortija muriendo en el carrusel. Vi tantos monos, nidos, platos de café. Platos de café. Ah. El más bello de los mares es aquel que no hemos visto. El más hermoso de nuestros hijos todavía no ha nacido. Nuestros días más hermosos aún no los hemos vivido. Y lo mejor que tengo que decirte, todavía no te lo he dicho. Guarda el hilo, nena, guarden bien tus manos esta libertad. Ya no poses, nena, todo eso es en vano. ¿Cómo no dormir? Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Ah. Thank you. amarillos. Se muere en su jaula y el pájaro. Puentes amarillos, oh. Cabeza de tormenta, más tormenta que cabeza en este programa. Bueno, salud, Matute. Gracias, muy rico el vino. Y bueno, estamos acá con... Había unos mensajes también, ¿eh? Había un par de mensajes, ¿no? Que me habían dicho. A ver si podés dilucidar esa maquinaria rarísima que se llama celular. Este es de Ahí viene Gonza, está, justo, para ver sus mensajes en su propio celular. Ah, no, pero ese no. Justo mira, este no. Lo que es la maquinaria, en el programa que viene, Gonza, te aviso. Sí, sí, sí. En el programa que viene vamos a hablar del ludismo. El ludismo. Ajá. Que es de Ned Ludd. Uh-huh. Es un personaje totalmente folclórico inglés. Así como muy Robin Hood. Así como Atahualpa Yupanqui. Claro, nada más que Robin Hood era choto. Digamos, uh-huh. Nunca existió. Ned Ludd fue el primer destructor de las máquinas. Ay, en la revolución industrial. Me encantó. Fue el primero en decir, bueno, vamos a destruir todas las máquinas, vamos a hacer la mierda. Me encantó. Así que en base a Ned Ludd, yo no entiendo nada de celulares. Bueno, así que vos lees tus celulares. Sin embargo, acá, gracias a este celular, alguien nos está diciendo, Marcos nos está diciendo, hoy estamos escuchando, a ver qué dicen ahora, no sean crueles. Porque, claro, la semana pasada le estábamos diciendo a esta gente a que nos había prometido que iban a venir, que no y que están, iban a traer una cerveza casera, y que en este momento tampoco están. Tampoco está la cerveza casera acá. Sí, sí, sí. Pero bueno, están escuchando. Vamos a darle un... No sé. Bueno, acá, Daniel Otal dice, maravilloso. Nada más. Maravilloso. Bien. Otro de Daniel Otal, hermoso Leopi. Te estás diciendo que sos hermoso, Leo. Bien, por suerte, bien, por suerte no lo ve. Claro. Otal es antiguo coterráneo mío, ¿no? Del mismo barrio somos. Mirá vos. Bueno. Un saludo a los raeles que nos están escuchando, seguro que nos están escuchando. Pero recordamos que debe ser del movimiento que hemos leído. Capaz que se formó ya una secta acá, el realismo acá. Eso. Mirá, adoradores de Israel. Bien, adoradores de Israel. Mirá, bueno. Acá es más, el chico que nos vino a decir, venía acompañado de 5 chicas. Diferentes continentes. Está muy jóvenes, bueno el raelismo. Diferentes continentes. Jóvenes raelistas. El hijo de Rafa, claro, pero Rafa está totalmente alienado. Sí, en este momento no sabe dónde está su hijo, pero en realidad su hijo está acá en la piecita de al lado, con otras 5 chicas compartiendo cultura. Compartiendo raelismo, raelismo mágico. El orgasmo, ¿cómo es que decía? El orgasmo cósmico. Hagamos una breve reseña de lo que es Rael, porque estamos hablando breve reseña de raelismo por Matute. Te escuchamos, Matute. El raelismo es una religión que la cual la profesa un señor que vive en no sé dónde. En Canadá. Y tiene pelo blanco, se viste de blanco. Sí. Es todo blanco. Es todo blanco y tiene muchos jóvenes. Se puede confundir con Gabriel García Márquez. Se con, sí, con el Puma Rodríguez. También. La cuestión es que este tipo tiene, parece que, mucha plata y profesa su religión. Y me está llenando el gurín. Bueno, sí, ¿qué más? Y tiene muchas jóvenes en su... En su arena. Convive con como arena, ¿cuántas decía? Mecenas, creo, decía. Sí, 50, sí. Una cosa así. Jóvenes de distintas partes del mundo. Pero que bueno, Nehuen acá formado. Ah, y era algo de la clonación, como que clonaban gente. Que somos clones, dicen. Sí, sí, sí, sí. Que el ser humano es un clon. ¿A vos te ve un parecido a Mariano Moreno, por ejemplo? Ah, mira vos. Sí. Bueno, sí, muchas gracias. Muchas sí, pero gracias. Por los cuadritos. Sí, los reales también eran la oposición a la iglesia, se creía. Ah, sí, decían que era la mayor oposición a la iglesia en Quebec. En Quebec, claro, que no era mucho, igual. ¿No? Bueno, sí, no sé cuántas. El defensor, tenemos presente el defensor. Me parece que lo que lo sedujo es el tema de las jóvenes. Para mí que sí, pero no, sí, no sí, lo vamos a decir acá en vivo, ¿no? Tiene cara de delincuente lascivo, como diría Lombroso. Delincuente lascivo, delincuente sensual. Tiene pómulos prominentes. Ah, ojo, sí. Ojo con los pómulos prominentes del sobre tipo. Todo cuando se ríe, va a tener que estar serio porque... Sí, sí, sí. Bueno, acá Marcos... Aparte es un gran jugador de ajedrez. Ah, no lo puedo creer. Sí, pero eso no corresponde con la tipología de delincuente. El delincuente ajedrecista. Le faltó el delincuente ajedrecista a Lombroso. Esas personas... ¿Qué tipo de ciencia se construye sin un delincuente ajedrecista? Claro, ahora abrí, capaz que acá dice. A ver, ajedrecista es un autor intelectual. Los aportes. ¿Viste esa persona como... No dice nada. ¿Viste esa persona como Bobby Fischer? ¿Viste Bobby Fischer era un medio de delirio? Me suena pescador, ¿no? Pero... Bobby Fischer fue campeón de ajedrez en Norteamérica. Un chabón muy, muy delirante, porque cada vez que tenía que defender el título, él volvía. Ajá. Defendía su título, jugaba... Ganaba y se iba el tipo. Y nadie sabía de su paradero. Cuando a lo poner en 5 años volvían a hacerse los campeonatos, volvía el tipo a jugar, ganaba y se iba. Se fumaba. Un tipo que dicen que, por ejemplo. No debe haber hecho otra cosa en su puta vida. Había jugado la simultánea de 50, con 50 jugadores. Hay una anécdota de Bobby. Que dice que jugó Bobby. Con... Bobby. Sí, Bobby. Pero Bobby... Terrible grosso, el Bobby. Roberto. El Roberto Fischer, el Roberto Pescador, creo. Sí, claro. No será Pipo Pescador, ¿no? También. Capaz. Puede ser. Jugó una simultánea con 50 jugadores el tipo, ¿no? Con 50. En contra de 50. Ah, no, 50 tableros. Uno contra 50. 50. ¿No? Este contra 50 en un solo tablero. No. Él con 50 tableros. Oh. ¿No? Y el tipo iba, movía una ficha, iba la otra, movía la otra ficha y así, ¿no? ¡Qué gana! Ahora, uno de los tableros, ¿no? En el movimiento número 25, mirá, o sea, el tipo había movido 25 fichas. Sí. O sea, no es poco, ¿no? El tipo era un cardiólogo, ¿no? Le sonó el beep, pero no sé qué poronga, y el tipo así atendió, bueno, me tengo que ir, se fue a la mierda, ¿viste? Uh-huh. Porque me tengo que ir de urgencia, tengo que atender a una persona, se fue. Bobby Fischer siguió jugando con los otros 49, menos con este tipo. Al rato viene este tipo, y como tenía un lapso de tiempo, para uh-huh. alguien que se retiraba, le corrían todo el tablero, se lo habían vaciado. Entonces el tipo viene y se queja. Loco, no me retiré, viste, de la simultánea. Tráiganme acá el tablero tal cual como yo lo he dejado, dice. No me retiré de la simultánea. O sea, solamente tenía un percance, lo resolví, vine y me encontré con el tablero limpio. En esas discusiones viene Bobby Fischer y le dice, ¿qué onda, viste? Un tipo muy tranquilo. Sí, imagino, ajedrecito. No, claro, ¿qué onda? No, ¿qué estos tipos me sacaron todo lo... ¿Qué está pasando? A ver, dice, ni le importó qué nombre tenía este tipo, ¿no? ¿Qué tablero era? El tablero poner el número 48. No, se lo armó ahí. ¿Qué número jugado venía? 25. ah, tablero 48, número 25. Bueno, tenía la reina en tal lado, el peón en tal lado. El tipo se lo armó. Se le armó el tablero. Le armó el tablero, o sea, tenía los 50 tableros memorizados el tipo. Un enfermito. Un enfermo, en realidad. Un enfermito. Pero bueno, para aclarar acá. Esta anécdota, porque Nehuen me lo pidió, en realidad, de su arena de mujeres. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos de la arena de mujeres del realismo a Bobby Fischer, digamos? Pero porque Nehuen estaba jugando así su simultánea de 50 mujeres contra él. Yo sigo con los mensajitos que empezamos hace 40 minutos. Che, ya hace un mes que están al aire. Vamos, cabeza. Ah, Marcos, bien, gracias, bien. Marcos, che. Feliz cumpleaños. Vamos, cabeza de tormenta. ¿Qué más? Creo que no hay más. A ver, nos hablaron de la gente esta del Hombroso. Dice, esto es de principios del siglo XX. Lamentablemente todavía hay gente que lo sigue creyendo. Algunos científicos, entre comillas, que sostienen lo mismo. Gracias, uh-huh. Poli. Pero Poli, no sé, porque no ha traído la cerveza. Entonces lo que diga Poli Marcos es que ya no creemos nada. Sí, pero no le creemos mucho. Está bueno, está bueno, verdad, digamos, ¿no? Como que da un colorcito. Sí, pero vamos a sincerizar, vamos. Pero la esencia está faltando acá. Está faltando, viejo. Que la cerveza casera. El lúpulo, viejo, el lúpulo, la cebada, ¿me entendés? El lúpulo mismo. Bueno, tiene que tomar té. Claro. Como no hay nada para tomar. Entonces, ahora en este momento estamos tomando agua, por ejemplo. Y desgraciadamente. Ahora tiene que cantar Leo y desgraciadamente tiene la garganta seca. Claro. La garganta seca, bueno, le va a salir Leo, mal. Leo, por favor, canta algo que nos distraiga. Seguimos con la favor, onda espinetosa hoy, me parece. O lo que vos quieras, Leo. Tiene algo acá, mirá, que es... Tengo eso ahí, pero así como le llegan a su celular, ajá, me llegan acá también. Ah, bueno, muy bien. Toco lo que me piden. Me parece que como que se está empezando a desligar, que se está formando una especie de programa de Leo. Cabeza de tormenta paralela, digamos, sí. ¿No? El programa de Leo. Vamos. Sí. Vivo en mi cueva. Encendí una hoguera que calienta mi corazón. Vivo de noche, vivo en el derroche. Mi deseo es la oscuridad. Al norte de mi espera, todo sonríe a tu dulce voz. Sobre la cordillera quiero volar y llegar, pero mi más sincera onda desespera comprimida en un ascensor. Sobre las vías apuesto mi vida, pago el precio, mi decepción. Viajando en la tormenta, con la sonrisa de la intuición, vuelo en cámara lenta. Soy una iguana, una flor, con mi mambo besando el camino santo que avecina la tempestad. No escarmiento, no miento y no me arrepiento, tu amor se me va a plantar. Viva bandera, viva bandera, viva bandera. Viva bandera, viva bandera, viva bandera. Claro, el show de Leo Pi. Sí, o cabeza de Pi. Cabeza de Leo. ¿No? O Leo de tormenta también. O Leo de tormenta. Leo Pi de tormenta. Bueno, que la gente elija y manda. Ya empezamos a. Sí. Como siempre, en realidad. Está buenísimo esto que la gente sepa de que se nos va la mierda el programa. Se nos va constantemente. Y bueno, Te seguimos escuchando, Leo. Este es tu macro recital. Vos pensás que acá hay millones de personas escuchándote a lo largo y a lo ancho del globo. Pero miles de millones. Miles, 7 mil millones hay en este planeta. Digamos que 6 mil deben estar escuchando en este momento, Leo. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selva, te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Gurisito feo, ñatita de Cristina tendrá. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Niño, mi niño, tu niño y aquel niño todos van. Rueda que te rueda hacia la vida nueva llegará. Cada niño un poco, todos sobarán de la misma leche y del mismo pan, de la misma leche y del mismo pan. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selva, te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Muy bien. ¡Bravo, Sau! Hermoso. Acá Marcos nos manda otro mensaje. ¡Qué bueno, Leo! 314. Bueno, muchas gracias. O sea, pi. Un mensaje muy matemático. No, no, estamos hablando. Sí. Está muy bien, tiene que ver con mi identidad también. Sí. Bien, el 314. 314 era 314444. No, 314, 15, 9, 24, otra vez. Ah, número... seguía así como. Sí. Se redondeó en 314. 314, 16. Se redondeó así. Bueno. Bueno, ahora vamos a. Yo voto. A una parte. Yo voto por un tema más. Uno. Bueno, dale. Uno más y no jodemos más. ¿Cómo no? Pero no tenés por qué votar. Claro, esto no es en mayoría, es por consenso. Bueno, es por consenso. Bien. La mayoría que no gana. Bueno. Estoy acá con tu consenso. Está bien. Bueno. Y que, bueno, lo que usted quiera. Lo que usted quiera, Leo. Yo como venía la cosa poética, me anoté esto, así que no tengo muy ensayado, pero... Venga, nosotros no tenemos ensayado el programa, así que viene a esto. Bueno, a ver. Laura va, lentamente guarda en su valija gris el final de toda una vida de pena. Laura va. Unos pasos la alejan del pueblo aquel donde ayer jugaba al salir de la escuela. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración, por eso te vas con él. Por eso te vas y hay algo de bueno en tus ojos sin querer. Laura ve los años le han dado la resignación y el dolor. Se fue con sus pocas tibiezas, Laura Bell. Aunque es grande su vida, comienza aquí y a la vez termina la sed de su espera. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración, por eso te vas con él, por eso te vas. Y hay algo de bueno en tus ojos sin querer. La valija pesa y él la ayuda a entrar en el tren. La cubre de besos y el sol también. Acaba de llegar un mensaje que nos está extorsionando. De alguna manera, esta gente patotera, ya estamos cansados de la Argentina, de esta gente matona, patotera. Sí, sí, sí. Tenemos que decirlo. Sí, que yo creo que vamos. Forma parte de la burocracia sindical de Leo Pi. Sí, acá dice, como presidente del club de fans de Leo Pi... de la comarca. Ah, sí, pero bueno, se presenta el tipo, ¿ves? Claro. Pero encima después no dice su nombre. Ah, bueno, el típico chapa, el clásico, ese sí, ¿viste? Es Gabriel Berge, es ese. Ah, tenemos el nombre, el dirigente gremial. Si le garpa, él mismo. Me parece que lo tenemos justo acá. No, ese es el Amaru, ese es el Amaru. Como presidente del club de fans de la comarca, exijo que Leo toque uno más, dice. Ah, bueno. Exigen los tipos. Aparte es uno solo. ¿Qué vamos a hacer nosotros acá? Y no tenemos, porque nosotros no tenemos que ceder. O sea, tampoco ni un centímetro, vamos a me parece, caer, muchacho. Vamos a caer en el peronismo, ¿no? Que dice somos la voz del pueblo, pero no somos la voz del pueblo, pero porque somos el consenso. Porque empezamos a ceder y después se agarran del codo, ¿me entendés? Uno le da la mano y se agarran del codo. Como te dicen en la escuela. Sí. Chicos, le damos libertad y ustedes agarran el libertinaje. El libertinaje, tal como cual. Como dicen los profesores. Tienen razón. Bueno. A mí me gusta el libertinaje, perdón. Bueno, Rafa a mí también no sabe qué decir. Acá está igual, abajo. Estamos confundidos. Acá está abajo de la mesa. Acá uno dice que le gusta el libertinaje. Rafa. Otro dice el Rafa está pidiendo uno más también. Pero con el dedo. Se nos está cayendo esto. Pero mirá, solo se le ve el dedo abajo de. Como patronal, de la mesa. Me parece que estamos me parece cayendo. Parece que se cayó, porque viste que Rafa tiene problemas con alcohol. Sí, entre el alcohol y la epilepsia. Sí. No, y el alcohol y la epilepsia no son un buen. No son buenos. Buen y ahí Nehuen lo asilia. Pero mirá. Le corto el micrófono. Ah, mirá, están todos exigidos, están todos. Mirá. ¿Qué onda? Se están poniendo matones todos. Ay, acá, viejo. Acá. Nehuen viene corriendo. Viene corriendo Nehuen. Dejando a sus 50. A sus 50. A su harén. Harén asistiendo al padre. Que, acá, que está caído en el piso. Acá dice Daniel Otal. Castre, ¿no? Daniel Otal. Ajá. Uno más y no jodemos más. Bueno. Me parece que tenemos que aflojar acá como patronal, y porque si no se nos viene el... Sí. Bueno, una más. Se nos viene la revuelta. En realidad después viene, ¿no? Pero, se nos viene la revuelta, sí, se nos está ahí jodiendo. Sí, sí, sí. Daniel Otal, nos está jodiendo acá, el presidente del club de fan, la burocracia sindical. Este que le gusta el libertinaje, dice. Sí, el otro que levanta el dedito. Rafa, que viene. Me parece que están perdiendo el consenso, muchachos. Acéptenlo. Sí, sí, nosotros por libertario aceptamos. Tenemos que aflojar y decir, nos cagan a trompadas. Sí, sí, sí, no, se arma. No, se arma acá. Se arma. Pero bueno, vamos, Leo. Una chacaré, no sé. Sí, dele. Si al bailar remonta vuelo casi sin mover los pies, si la baila silenciosa, ella de ser, ella de ser. Si con el pañuelo enreda los ojos de quien la ve, y en el pecho se lo guarda, ella de ser, ella de ser. Bailando pinta la vida, limpio cielo, lino en flor, y en su pollera los changos que enamoró, que enamoró. Beatriz Durante es una hermana del viento que va bailando en el aire, pero con la tierra dentro. Si alguien con el bombo va queriendo echar leña en sus pies, ay, no más sol más enciende fuego de ser, fuego de ser. Y si nadie la acompaña, un rajido hace sonar, y el acorde de su cuerpo la hace bailar, la hace bailar. Levanta la polvareda un remolino de pasión, y en el brillo de sus ojos se enciende el sol, se enciende el sol. Beatriz Durante es una hermana del viento que va bailando en el aire con la tierra del sol. ¡Bravo! ¡Vamos! Bueno, ahora, sin estos sindicalistas de Leo Pi, ¿qué sigue, Gonza? ¿Qué te mandaron ahí? Acá mandaron un mensaje entre picanas. ¿Qué dice? Marcos dice que existen 2,7 billones de números calculados como Pi. Ah, bueno. Ajá. Es muy matemático, ¿no? Pero no, se debe referir a los decimales. No, se debe referir a la cantidad de decimales. Como sigue para, sigue, claro, sigue, sigue, casi infinito. Calculado, ¿no? Claro. Es la 1:10 del menos cuarto de la mañana. Bueno, de hecho, hoy por ejemplo. Pará. Gaby. Vení. A ver, acá tenemos al crítico de Leo Pi, que aparte. Claro. Que nos explique en vivo qué significa, porque tenemos. Creo esto, que ¿no? Llamó el teléfono de la radio, sí. Este hombre. Y esta persona. Vino en moto. Lo que quiere decir en definitiva que Leo Pi es infinito. Esa es la definición. Eso quiere decir ese es el significado. Es la verdad. Bueno. Lo que acabo de decir es la verdad. Leo Pi es infinito. La verdad. Es la verdad. La verdad que traigo la verdad. La verdad. Bueno. Sí. Con la verdad. Bueno, cabe aclarar que este personaje que tenemos acá, que está diciendo que Leo Pi es la verdad. No es un tipo parcial. Es el crítico de Leo Pi, pagado por Leo Pi. Pero viene del Rincón de Lobo. Yo cobro del 1 al 10 en el Banco Nación. Viene del Rincón de Lobo. Le paga es un empleado de Leo Pi, digamos. Tengo obras sociales, estoy en blanco, todo. Bueno, a ver, usted, le paga Rawson, crítico, Rawson, dígame, ¿qué le pareció la actuación de recién de...? Excelente. ¿Qué te va como 3,17 puntos. 3,17. ¿Qué te pediría si usted pudiera pedir? Paisaje subliminal. Bueno, entonces si usted lo puede cantar acá, su amigo se lo pide. Bueno, de su empleado, digamos. Claro, de alguna manera. Yo te pago. Yo todos los meses, desde hace 3 años, que del 1 al 10 tengo la plata depositada. Vamos a aclarar que este tipo es Gaby. Esto se está poniendo demoníaco. Sí, sí, se está poniendo demoníaco. ¿Pero por qué nada. Entra el demonio? Tal vez sea mi dolor en vano, buscando una solución, viviendo ajeno al tiempo, ajeno al tiempo y perdiendo. ser inquieto hoy. Y veo la gente pasar sin saber muy bien a dónde va, perdido, buscando una solución, peleando por su turno, peleando por pelear, degradándose cada vez más. Vino un... el reloj vino justo, ¿viste? El que trajo el doble bombo. Bueno. Bueno. Ahora, ¿con qué vamos, Gonza, después? Me parece que Rafa la tiene más clara que nosotros acá, ¿eh? A ver... ¿A vos te parece? Para mí es que vamos... porque Rafa está saliendo de abajo... Sí, recién se está sacando el dedito por ahí. Recién se está reincorporando... Vamos con... Pero me parece que vamos con él, con la Luciana, este de la de Luciernas y de Lanzallamas. Bueno, ahí vamos. En Cabezas de Tormenta, de Luciérnagas y Lanzallamas, la historiografía del anarquismo. La conjura de los insurrectos es la única ocasión en la cual la colectividad no es la noche que denuncia a la policía el vuelo de las luciérnagas. Capítulo 5. En este capítulo trataremos de abordar los levantamientos, revueltas y hechos ocurridos en México antes de 1910 y después. Cuando mencionamos Revolución Mexicana se nos viene a la mente los nombres de Pancho Villa y de Emiliano Zapata. Pero quedan atrás otros nombres que prepararon los sucesos que luego se llamaría Revolución Mexicana. Nosotros trataremos de hablar de ellos, obviamente sin desacreditar el esfuerzo y las luchas de los conocidos ya mencionados. Los pueblos originarios que desde siempre habitaron el actual territorio mexicano han sido actores directos de las grandes convulsiones sociales que han sacudido al país. Desde que los primeros asesinos españoles pisaron esas tierras, la mayoría de los pueblos originarios ofrecieron una necesaria, tenaz y violenta resistencia, cuyo fin fue y es conservar y recuperar tierras, bosques, costumbres y la propia vida. Solo un nombre se nos viene encima cuando decimos que fue el ser que más despreció al pueblo que lo vio nacer. Y sin ningún miramiento torturó, asesinó y persiguió a todo nativo o campesino que dijera algo en su contra y contra el cual se rebelarían en más de una vez. Ese nombre es el de Porfirio Díaz, lacra inmunda, desertor de la humanidad, que no contaremos nada de su vida, ya que desde nuestro humilde lugar solo merece ser recordado para alegrarnos de que esté muerto. En 1877, los campesinos atomíes toman haciendas en diferentes lugares del estado de Hidalgo. El motivo, la restitución de sus tierras que Díaz prometió devolverles y no cumplió. Ese mismo año, en Sierra Gorda, los nativos reclaman el poder del pueblo en armas. Esta revuelta logró dominar una amplia zona por más de 10 años. Juan Santiago sería el hombre que lideró el levantamiento. En 1882 se toma Ciudad del Maíz y la insurrección obliga al gobierno a restituir tierras comunales. En ese mismo año, Ignacio Nicolás se rebelaría junto a los zapatecos del Istmo. Al igual que otras naciones naturales, la del Istmo combatía por la defensa de los recursos y de la autonomía en una larga lucha que persiste aún hoy en día. En 1886 son derrotados por el ejército federal el pueblo yaqui, que se habían levantado en 1875, liderados por Cájeme, para recobrar las tierras. Fueron 9 años de resistencia. Los yaquis fueron perseguidos, atrapados y luego llevados al mar por un barco que irónicamente se llamaba el Demócrata y arrojados por la borda. Por otra parte, en 1887 sería ejecutado su líder Cájeme. Pero una nueva luz ilumina a los yaquis y esta vez al mando de Televiate, jefe elegido en la llamada Asamblea de los Ocho Pueblos. No dejan de hostilizar al gobierno hasta que en 1901 es asesinado Televiate junto a miles de yaquis y otros tantos morían en los campos de tabaco. Pero los yaquis no renunciarían a la lucha y al mando de Zabalarome se aliarían a los rebeldes magonistas, de los cuales hablaremos más adelante. Pelén con mucho valor. Entre 1893 y 1894 se produciría una rebelión, esta vez encabezada por una joven de 18 años llamada Teresa Urrea, también conocida como la doncella de Cábara, que recorría los pueblos predicando que todos los actos del gobierno y del clero eran malos. Esto hizo sublevar a 5.000, de los cuales 3.000 eran nativos. En 1906 moriría en el destierro la doncella difundiendo a través de un periódico llamado El Independiente sus ideas de reivindicación social y de lucha. En 1892, un joven llamado Flores Magón inició una revuelta pronunciándose en contra de la reelección de Porfirio Díaz y congregando a obreros, nativos, niños, niñas, mujeres y muchachos a las manifestaciones, que son reprimidas sin miramiento. De aquella revuelta y de aquel muchacho junto a su hermano formarían el movimiento magonista, la corriente más radical de la Revolución Mexicana. Las actividades políticas de los Flores Magón entre 1900 y 1910 son consideradas precursoras de la Revolución Mexicana. En 1904, Ricardo y Enrique Flores Magón impulsaron la creación del Partido Liberal Mexicano, el PLM, que publicó su programa en 1906. Entre los postulados del nuevo partido había ideas muy revolucionarias para aquella época, tales como la supresión de la reelección, la supresión de la pena de muerte para presos políticos y comunes, la obligatoriedad de la enseñanza elemental hasta los 14 años, el establecimiento de un salario mínimo, la expropiación de latifundios de tierras ociosas, así como la regulación y reducción de la jornada de trabajo. Desde esa época comenzaron a organizar una revolución social mediante insurrecciones y huelgas para derrocar el gobierno de Porfirio Díaz. Así, los Flores Magón, a través del PLM, influyeron y promovieron la huelga de Cananea y de Río Blanco, la rebelión de Acayucán y varias insurrecciones en pequeños poblados del norte del país. Sin embargo, tanto el gobierno de Díaz como el de Roosevelt en los Estados Unidos persiguieron y reprimieron implacablemente el movimiento insurreccional del Partido Liberal. En 1908 organizaron nuevas insurrecciones en la frontera con los Estados Unidos que fueron derrotadas por falta de recursos y organización. Al igual que otros liberales de la época, los Flores Magón escuchaban conocieron obras de autores anarquistas desde principios de siglo. Sin embargo, fueron pocos los que asumieron las ideas anarquistas en la lucha revolucionaria, como Ricardo y Enrique Flores Magón. Esto también fue la razón de la división en los grupos liberales, pues mientras algunos buscaban solo reformas políticas, los Flores Magón buscaban reformas económicas y sociales que los llevó a plantear la abolición del Estado y la propiedad privada, como parte de una revolución social, política y económica de carácter libertario. La campaña militar más importante impulsada por los Flores Magón fue la rebelión de Baja California, que tuvo el control de la península de enero a junio de 1911, cuando fueron derrotados por tropas federales de Francisco Madero, apoyadas por el gobierno estadounidense. El pensamiento libertario de los Flores Magón resultó de una amalgama entre la concepción comunitaria de la vida con los pueblos nativos, la tradición liberal mexicana del siglo XIX y el pensamiento de filósofos anarquistas europeos. El 16 de marzo de 1918 publicó en Regeneración, junto con Librado Rivera, un manifiesto dirigido a los anarquistas del mundo, el cual motivó que ambos fueron encarcelados y sentenciados a 21 años de prisión en la penitenciaría de McNeil Island, en el estado de Washington, acusados de sabotear el esfuerzo bélico de Estados Unidos, que en ese entonces participaba en la Primera Guerra Mundial. Muy enfermo, fue trasladado de McNeil Island a la prisión militar de Leavenworth, Kansas, donde falleció el 21 de noviembre de 1918. Existen tres versiones concerniente a su muerte. La primera, la oficial, indica que murió por causa de un paro cardíaco. La segunda, según su compañero y amigo Librado Rivera, afirma que fue ahorcado. La tercera cuenta que fue paliado hasta morir por los custodios de la prisión. Su cuerpo fue embalsamado y trasladado a México con el auspicio del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros para sepultarlo. El cuerpo llegó a Ciudad Juárez el 5 de enero de 1923 y llegó a la Ciudad de México el 15 de enero. Obreros con banderas rojinegras se acercaban al tren fúnebre para rendirle homenaje a Ricardo Flores Magón en los pueblos que hacía escala. El 16 de enero, 10.000 acompañaron el cuerpo hasta el Panteón Francés, donde fue sepultado. El pensamiento y la actividad incansable de Ricardo Flores Magón cobran de nuevo un gran significado. Flores Magón, asesinado en una oscura y fría cárcel norteamericana, nos aporta más que nada una entrañable congruencia entre vida y pensamiento. Si desde enero de 1994 la figura insurgente cabalga de nuevo, reivindicando los derechos de los más pequeños, pensando que no debe olvidarse el pensamiento y la lucha de aquellos esforzados magonistas, muchos de los cuales pagaron con su vida y con su libertad la osadía de querer hacer florecer en tierra mexicana el derecho de los más pobres. Ahora que los poderosos del mundo insisten en asesinar la memoria de nuestros pueblos, ahora que el olvido ha sido convertido en enemigo de nuestras luchas, queremos con este pequeño trabajo seguir manteniendo despierto el recuerdo del esfuerzo magonista, el cual en buena medida es el esfuerzo de los pueblos nativos en la lucha incansable de estos por libertad, justicia y dignidad. Nada quiere saber. La casa de los indios está latente en la guerrilla. Hombres y mujeres con zapatas, vamos a vencer. propia realidad. Todos bienvenidos al territorio de libertad. Todos bienvenidos al encuentro de la dignidad. Todos juntos para la red y solidaridad. Capítulo de La Lucierna y Lanzallamas, y este capítulo hablamos de lo que es como la revolución desconocida de la revolución mexicana de 1910. Sí, tal cual. O sea, como siempre, y aunque parezca que no, pero se nos vive descartando dentro de la historia oficial. Y cuando digo se nos vive descartando, hablo del anarquismo, porque como que no le conviene a la historia hablar del anarquismo dentro de la historia oficial. Y bueno, he estado hablando de esto, de que es el movimiento magonista, de los hermanos Magón, que han precursado en esta idea de la revolución magonista antes de 1910, como mismo vos lo has dicho. Y bueno, acá tengo un escrito que habla muy bien de su sentir libertario, que se llama, está titulado Sin Gobierno, y dice: ya vimos que la autoridad es necesaria solamente para perpetuar el sistema social basado en la desigualdad económica, y que el crimen es el resultado de ese sistema inicuo en que forzosamente el hombre tiene que ser el enemigo del hombre. No habría delito contra la propiedad si todos los seres humanos tuvieran la misma oportunidad de aprovecharse del uso de la tierra, de la maquinaria y de los medios de transportación, así como de todo ha sido producido por la mano y creado por la inteligencia del hombre. No habría delito contra las personas si un medio de igualdad y de justicia dulcificara el carácter de los seres humanos, haciéndolos más propensos a fraternizar los unos con los otros que a vivir con continua lucha, considerándose recíprocamente como enemigos. El estupro, la violación de mujeres, el adulterio, productos, son igualmente del sistema social que combatimos, en que una falsa moral hace hipócritas a hombres y mujeres en sus revoluciones sexuales, y esta hipocresía conduce a histericismos y aberraciones que no existirían en un medio de libertad y de igualdad en que el hombre y la mujer se unieran libremente, sin otro interés de la satisfacción de ese conjunto de necesidades morales y físicas que se llama amor. Pero lejos de esta situación libre de necesidades naturales, encontramos en la sociedad actual mil trabas al amor, debidas unas a preocupaciones sociales, a preocupaciones religiosas, otras y a dificultades económicas, los más. los partidarios de la autoridad consideran que esta es necesaria al menos para obligar a los perezosos de trabajar en una sociedad de seres humanos libres, que es realmente lo que están atados a ella. Lo que se llama actualmente pereza es más bien el disgusto que se siente el hombre de tener que soslayarse por un salario de mendigo, siendo además mal visto y despreciado por la clase social que lo explota. Mientras lo que no hacen nada útil se dan vida de príncipe y son considerados y respetados por todos. ¿Para qué sirve, pues, la autoridad? La autoridad sirve, trabajadores, para humillarnos a cada paso, para apalearnos, para ametrallarnos cuando podéis, unos cuantos centavos horas de trabajo. La autoridad sirve para echaros al guante y encerraros en presidios por el delito de ser pobres. Pues bien, sabéis que vuestros amos pueden cometer toda clase de excesos sin pisar nunca los umbrales de una cárcel. La autoridad sirve para asegurar a vuestros verdugos el disfrute político de lo que os roban en vuestro trabajo. Entendedlo de una vez, proletarios, la autoridad es el perro guardián de vuestros amos. Y por lo mismo, no puede ser jamás protectora del débil, sino el sicario, el esbirro, dispuesto siempre y a todas horas a difundir el cráneo del desenredado que en un momento de desesperación ose levantar la mano contra sus opresores. Esto es lo que escribió Ricardo Flores Magón, uno de los magonistas que, bueno, estuvo a cargo de lo que fue el precursor de la Revolución Mexicana de 1910, y que muchos no lo tienen en cuenta. Una idea totalmente libertaria. Es más, Zapata, en cual Flores Magón tenía correspondencia, porque consideraba entre Zapata y Pancho Villa, Zapata tenía mucha afinidad con Flores Magón, y tuvo muchas correspondencias, y en esas correspondencias tuvieron muchos acuerdos, y por eso Zapata pone el eslogan, por decir de alguna manera, ¿no?, el eslogan de su bandera, Tierra y Libertad. Esa idea de tierra y libertad surge del anarquismo, del anarquismo de Flores Magón. O sea, que lo toma Zapata. No así Pancho Villa. Hay una anécdota que Flores Magón cuenta, que dice que cuando una anarquista, compañera de él, quiere difundir sus ideas en tierras donde Zapata estaba, donde Pancho Villa estaba actuando, Pancho Villa agarra a esta anarquista y la mete presa por ideas libertarias. O sea, Flores Magón tiene un total, no sé si un total, pero está totalmente en contra de la revolución que quería ejercer Pancho Villa en el sur de México, pero no así como que era más verticalista, digamos. Sí. Pancho Villa quería seguir una revolución más verticalista, y Zapata no, y Magón menos, y Magón muchísimo menos. Así que bueno, acá sabes que nos están pidiendo Barrios de Pie por Leo. Bueno, sí. Bueno, antes de todo, igual quiero explicar esto del verticalismo, que ha surgido en toda la historia, ¿no? Que siempre el anarquismo se lo ha dejado totalmente de lado, no figura en ninguna enciclopedia, y somos totalmente renegados, somos unos tirabomba, somos unos idiotas para algunos, y no es tan así. Hemos contribuido casi en todas las revoluciones sociales, nada más que la izquierda de turno y partidaria nos han desprestigiado y nos han dicho que sí, la típica solo hemos sido acceder al poder con el anarquismo y después una vez que se llega al poder tal cual. Lo mismo surgió en la Revolución Rusa en 1917, donde todo el apoyo anarquista del pueblo estuvo a favor de eso. Es más, está en la práctica. Marx habla del proletario y habla del proletariado industrial y no habla del campesinado, claro, por ejemplo. Y eso se lo puede discutir a cualquiera. O sea, el campesino no tiene idea para Marx. O sea, es uno más. Y sin embargo, el campesino, el tipo que labra su tierra, es uno más dentro de la revolución. Y es el que hace la revolución. Y lo mismo surgió en Rusia, y lo mismo surgió en México, y lo mismo surge en muchas revoluciones que lo vamos a seguir hablando. En las revoluciones que no se quieren hablar. Siempre se habla de la revolución de la derecha y de la revolución de la izquierda. Y en el medio queda toda una franja, que es el anarquismo, ¿no? Que es el que hace, el que idea toda esta idea. Esto lo estoy hablando por mí, o sea, no estoy hablando ni en nombre del programa ni en nombre de la radio, digo, me hago cargo de lo que estoy diciendo. Bueno, más vale. Y hay un montón de revoluciones que no quedan para la historia, quizás no quedan muy lindas para decirlas. Así que por eso hemos encarado el maoísmo, que no está muy muy muy dicho en esta historia, y en el capítulo que viene vamos a hablar del el ludismo, como te había dicho antes, una revolución que si bien no tiene una bandera anarquista, porque no tiene por qué tenerla, surgió en 1786, frente a los que no querían el avance de la industria, de lo que se veía. Está muy lindo eso, ese andar rompiendo máquinas, me interesó. Y empezaron a destruir todo lo que eran las máquinas. Bueno. Y sin tener ninguna bandera, porque el anarquismo es atemporal. O sea, la idea de libertad es atemporal. Todos queremos ser libertad. Todos queremos ser libertarios. Es atemporal eso. Sí. Así que, bueno, es eso nada más. Bueno, vamos, Leo, ahí. Vamos con lo que quieras. Salir a la calle a buscar el destino. Salir a la ruta otra vez a luchar. Detrás las oscuras paredes del cielo. Detrás el machete que intenta golpear. Los ojos al cielo y los sueños al frente. El niño en la cuna y tu padre ahí no más. Salir a la calle, cortamos el puente. Pa' que todos coman hoy del mismo pan. Y salir a buscar ser el viento y el mar, la marea que lo empuja todo. Y salir a buscar donde nada se da, con mi pueblo que sale a pelear. Salir a buscar es en el viento y la sal, los anarcos de Río Gallegos, los abuelos allá y su sueño real, y un futuro para desandar. Las manos del hombre, el hachero del norte. Las manos de todos las de ir a pelear. La espalda de todos, laderos del puerto. Los que ahora no tienen donde trabajar. a donde el gobierno no tiene respuestas, donde a las heridas responden con sal. La sangre del pueblo se mantiene alerta, va a darle a sus hijos vida y libertad. Y salir a buscarse en el viento y el mar, la marea que lo empuja todo. Y salir a buscar donde nada se da, con mi pueblo que sale a pelear. Y salir a buscarse en el viento y la sal, los anarcos de Río Gallegos, los abuelos allá y sus real, un futuro para desandar y salir a pelear. No, no, no, no, no, no, no. Y salir a buscarse en el viento y la sal, los anarcos de Río Gallegos, los abuelos allá y su sueño real. Para desangrar. Bueno. ¡Bravo! Mil gracias acá por estar acá. Salud, compañero. Y bueno, nos estamos prácticamente yendo. Vamos a un temita y después nos despedimos, Rafa, ¿o te querés ir ya? Dale, vamos, hay, vamos. Algo para decir. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan feo. Cada día es un día, un volver a nacer. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Oye, dime, dime tú. Cada día es absurdo como un pozo al caer. Cada día yo grito a la luna mi cero. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Oye, Kike, dime tú. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Cada día yo lucho para no decaer. Cada día me espanto de tanto rebuscar. Cada día rabiando se me duele la sartén. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Oye, Kike, dime tú. Bueno, nos vamos con algo que escribió Neruda cuando murió, volviendo al ojo de la tormenta, cuando murió Nassim Hikmet. ¿Por qué te has muerto, Nassim? ¿Y ahora qué haremos sin tus cantos? ¿Dónde encontraremos la fuente? ¿Dónde estará tu gran sonrisa esperándonos? ¿Qué vamos a hacer sin tu ternura inflexible? ¿Dónde encontrar otros ojos que como los tuyos contengan el fuego y el agua de la verdad que exige, de la congoja que llora y de la alegría valiente? Hermano, me enseñaste tantas cosas. Hermano mío, soldado, que sola es la tierra para mí desde ahora, sin tu rostro que florecía, sin tu amistad que fue pan de mi boca, agua de mi sed, fuerza para mi sangre, de tus prisiones que fueron como pozos sombríos, pozos de la crueldad, del error y del dolor, te vi llegar. Y aceché en tus manos la huella del castigo. En tus ojos busqué la espina del odio, pero lo que traías era tu corazón radiante, tu corazón herido, solo traía luz. Y ahora me pregunto. Déjame ver, pensar, imaginar el mundo sin la flor que le dabas. Imaginar la lucha sin que tú me demuestres la claridad del pueblo. Gracias por lo que fuiste y por el fuego que tu canción dejó para siempre encendido. Bueno, gracias por escucharnos. Una cosa que Nassim Hikmet hizo, la letra del Gigante de Ojos Azules. Sí. Que hizo muy famoso Baglietto. Baglietto cantó esa canción, sí. Y es una letra de él y que está muy buena. Así que, no, nada. Era algo para tener en cuenta. Estamos yendo. Así que. Salud, Leo. Salud, Machete. Salud y anarquía. Vamos. Amor y libertad. Nos vamos. Los contenidos del siguiente programa son ficciones. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Danger, danger, danger. Radio La Negra presenta. Cabezas de tormenta. Cabezas de tormenta. Una búsqueda deliberada del camino de la pifia en el aire de la radio. Más tormentas que cabezas. Un programa para los que se tropiezan a propósito. Hambre de mariposas a contramano. ¿Qué tienen en contra de las libélulas?